¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de ciencias que no son del espacio y de un montón de cosas más que hacemos aquí todos los jueves por la noche, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Aquí es Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en este lado del micrófono, al otro lado del cristal con los controles, y de nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros, don Joaquín Barroso, hola. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Hola. Ruiz Herrera, sí, que la madre puso la mitad de los genes y los dolores, y don Antonio Fernández. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mucha alegría de verlo, ¿eh? Muy bien, igualmente. ¿Cómo estáis? Bien, bien. En esta fecha. Sobreviviendo, ¿no? Más o menos. Este es el último programa de este año, del año 2007, que está ya casi a punto de finalizar. Antes que nada, saludo por un lado a nuestro buen amigo Ignacio, que nos escucha y le gusta el programa, y también a otro señor, a Juan Otero, que también nos escucha desde La Coruña y un fiel seguidor del programa, y además cuando hay problemas a la hora de colgarlo en internet me escribe, oye, ¿qué pasa? ¿No? Y mira, y encima me ha enseñado a poder bajar el programa a través de Snip, que es donde lo ponemos, ¿no? Uh-huh. Que últimamente solamente se podía escuchar, bueno, pues también hay una manera que se puede bajar. Solo que el que lo sube lo tiene que decir, ponerlo. Ajá. Pues mira, eso es. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿no? Para los olvidadizos como yo, que no se trae el lápiz. Eso, pues cuando lo suba, pues hay una manera. Utilice para internet para bajárselo desde casa. Te lo puedes bajar, ¿no? Pues saludos para el pueblo gallego. El último programa del año es un. Siempre, supongo yo, ¿no? Que es programa de. ¿Cómo decir la palabra? Recopilación, ¿no? Más que recopilación, no. Reflexión. No, tampoco es reflexión. De un paso hacia atrás para ver, ¿no?, lo que se ha hecho en el año. Reconsideración, no es la palabra. Me sale. Si fuera usted poeta, sabría la palabra. Si fuera poeta, sabría la palabra, como no soy poeta. No, es un. Yo lo que quiero expresar es como pararte a pensar, reflexionar sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y seguro que hay una palabra en castellano para eso, perfecto, o una poca. Perfecto. Por supuesto que la hay. Seguro que la hay. Pero es que uno sabe tantos idiomas que. No, que no sabemos ninguno. Que no sabemos ninguno al final, ¿no? Bueno, si tuvierais que decir algo que haga significar al año 2007 de cara a la astronomía, o bueno, y luego también podemos ir de cara a la ciencia, ¿no? O de cara a lo que consideremos interesante. Hoy es un programa un poquito así, programa especial. Abierto, ¿no? Abierto. Antes de que empezara, hablaba yo con Joaquín. Digo, ¿qué noticias de astronomía ha habido? Yo creo que ha sido de impasse. Un año que no ha habido grandes noticias novedosas. Se supone que la astronomía puntera está trabajando en ciertas líneas que todavía no están dando resultados. Y ha habido un año así que no hemos tenido noticiones, digamos, con mayúsculas. Siguen las líneas, como estábamos comentando, de planetas extrasolares, pero ha habido nuevos, algo que sí nos llevamos una sorpresa. De investigaciones, sobre todo con moléculas. Nos llevamos una sorpresa. Ah, el cometa. El cometa. El cometa. ¿Eh? Que decidimos lanzarlo, hemos visto la poca. Bueno, yo creo que el cometa Holmes, ¿no era? Holmes. Está muy bien. Porque inesperadamente, porque como todos los, bueno, como casi todos los cometas que se esperan, ¿no? Pero los dioses del Olimpo dijeron, los del hemisferio norte han sufrido tanto con el Magnao, que ese fue en febrero, que lo vimos desde el observatorio de Picadoñas Alta, desde ahí lo vimos, y lo vimos tan chico que no podíamos imaginar. Cómo se iba a convertir para los habitantes del hemisferio sur, a los cuales les mandamos un saludo también. Recuerdo esa foto que ha sido elegida junto al castillo de Almodóvar de Córdoba y la Montserrat en Cataluña para el calendario de la NASA. Hay una foto hecha en Australia en la que se ve una tormenta y se ve el cometa Magnao al final, ¿no? Es impresionante esa foto, impresionante. Ajá. Y siempre nos impresiona un cometa. A mí me lanza al cielo, a ver el cielo, con lo que soy yo de salón, ¿no? Y lo que pasa es que hay que esperar, mucho, ¿no? A veces se hacen de rogar bastante. Y sobre todo decentito. Siempre hay alguno que otro, pero hay que hacer encaje de bolillos para verlo y normalmente decepciona. De todos modos, Holmes resultó bastante curioso, ¿eh? Sí. Su excepcionalidad fue la que lo que pasa que yo nos creo motivó aquellas noches que lo estuvimos observando. Que nosotros estamos muy sugestionados. Todos los que hemos visto el Yakutake, todo nos parece poco. Es que será un cometa. Entonces, es que Don Cometa, por favor. Don Cometa, lo tenemos de referencia, ¿no? O sea, ¿cómo es un cometa? Mejor que el Yakutake, peor que el Yakutake. ¿No? Y ya si es peor ya, dice tu joven. Yo creo que para un futuro habría que bajar el listón un poquito, porque como el Yakutake, poco. Siguiendo hablando con el tema de los cometas, me dio por hacer, ya que con el ayuntamiento hemos tenido ciertos problemas este año, de hacer la charla de la estrella de Belén en el colegio. Y nada más que enseñar el Hyakutake y el Halebop, ya no había charla, o sea, ya era, aquello era fantástico, vaya fotos que has traído, no sé qué, digo, pero ¿habéis enterado de lo que he dicho? Pero es que se quedaron hipnotizados con el Hyakutake y el Halebop, y yo diciéndoles que el Halebop era así, o sea, que no era, que la foto esa era un gran campo porque la cola era inmensa y no sé qué, me dediqué un poquito a narrar. Era muy fotogénico, además. Sí. Y que se lo perdieron. Eso es lo triste, se lo perdieron, no lo vieron en realidad y ya no lo van a volver a ver. No. Hombre, si lo vieran tendríamos un problemilla. ¿Por qué? Pues sí. Bueno, esa elíptica para mí que no es muy normal. Claro, me hubiera vuelto muy pronto, ¿no? Muchos años, ¿no? Aquí en la Tierra. El Holmes, Golito, yo creo que, vamos, a mí particularmente me satisfizo bastante, o sea, no fue sí, no, algo no. extraño, no fue algo convencional, fue algo no tenía cola, evidentemente, ¿no? Pero aquello parecía, ¿verdad? Aquello tenía una impresión como de algo de que no estaba cuando tenía que haber estado, ¿no? Es curioso. Sí, ¿no? Sí, era raro porque al no verse cola. La excepcionalidad. Ese tamaño también, porque por mucho que digamos del Halepo, del Hyakutake, lo que era el núcleo del cometa era relativamente pequeño. Lo que era grandioso era la cola. Pero ver esa bola del Holmes tan grande. Pero impresionante. Yo es que hasta pocas cosas tan grandes de borrosa se ha visto. Yo creo que es la que más. Con ese tamaño a estilo borroso, porque ni siquiera la galaxia Andrómeda a simple vista se ve con esa. Quizá con telescopio. Además, con, muy visible. Muy sí, visible. Sí, muy visible. O sea, lleva mucho tiempo en la misma constelación que ha favorecido. De estos cometas rápidos que pasa tres noches y ya se han movido y ya no sabes dónde buscarlo. Siempre han estado por allí cerca, muy fácil de localizar cuando ya sabíamos qué buscar, porque los días posteriores a la explosión esa, pues no sabíamos qué era, pero bueno, a partir de entonces ha sido fácil de pillar a una buena altura, porque ha tenido Perseo, estaba muy, muy buena altura. Y bueno, algunos días bastante buenos también. Quitando algunas humedades, como siempre aquí, pero sí, es que ha tenido encima buenas condiciones. Aparte de ser muy espectacular por la rareza, ha tenido buenos días de observación. Que eso tampoco estamos aquí, no hay muchos, ¿no? No hay muchos días así para... ¿Y por qué o por qué encima más Holmes? Pues por el que lo descubrió. ¿Seguro, no? Seguro. Calculó la... Cuando tiene un nombre así Holmes, es que el que la ha descubierto. Si tiene un nombre así extraño, es el Soho, ¿no? Ese descubre muchos cometas, ¿no? Si no mal no recuerdo, ¿no? Soho es que es un satélite que está apuntando al Sol con un eclipse permanente. Eclipsando permanentemente con la lente y bueno, por lo menos de ida no los pilla, pero de vuelta, si las condiciones son buenas, a la vuelta del Sol, pues si la ha descubierto el Soho, tenemos oportunidad de verlo. La ida se queda para los aficionados estos tipo Hyakutake, ¿no? Que se gastan las horas y horas y horas ahí a ver qué pasa por el cielo. Pero bueno, después tenemos los Linear también. Linear son los Linear son más de uno, son varios satélites que también dedicados a los objetos menores, y entre una cosa y otra y los aficionados, pues estamos bien surtidos, por lo menos para la gente común, quitando los que se ven a simple vista, pero para los astrónomos tenemos siempre alguno entre manos, más o menos. Sí. Más pobre, más rico, pero bueno. Algunos siempre hay. Comenzamos el año nosotros, la agrupación, con una serie de charlas que posiblemente este año 2008 se repitan, aunque de otra manera. Uh-huh. Ya hablaremos y contaremos cómo. Comenzamos con una serie de charlas que comenzó con nuestro compañero Álvaro, que habló sobre exobiología, ¿no? Nuestro compañero Álvaro, que este año es muy importante para él. Por razones obvias. Okay. ¿Eh? Por dos razones obvias. Ha sido papá doblemente. Y de aquí, el otro día veíamos la foto de los muy rico, sí, niños. Sí, sus churumbeles. Eso que ha sonado es un cuco de verdad. No es ningún efecto. Es de verdad. Es de la Selva Negra. De la Selva Negra. Alemana, de verdad. Contento. Además, me han dicho, ¿usted se ha dado cuenta, don Antonio, que ahí no hay ninguna silla? Ahí puesta. Como ha dicho el director de la radio. Le pido con esmero que nadie se acerque ni roce ese reloj porque es tremendamente delicado. Y digo, por lo mejor que hago quitar la silla. Deberían haberlo puesto la jaula un poquito más altita. No, creo que está ahí. Pero es bonito, ¿eh? Es uno de los magníficos instrumentos y artesanal que existen en la radio. Este funciona realmente. Sí, funciona, ¿eh? Últimamente están pasando por aquí muchos relojes de distintos tipos. ¿Sí? Bueno, a lo que estábamos contando, dimos conferencia sobre eso. Luego nuestro compañero Azul Parra dio una sobre la historia, ¿no? No, previa fue la vuestra, ¿no? La nuestra fue, no, la nuestra fue después, ¿no? Yo creo que la segunda fue la segunda. Fue la segunda. Fue la última, parece, ¿no? No, la primera fue la de Álvaro, la segunda fue la de la orientación. La nuestra, que era orientación en el cielo. La dicho y ustedes. Luego Azul Luis con la historia. Sí. Y luego, historia de astronomía. Y luego, José Luis Espí, nuestro presidente, que ahora se encontrará en tierras casi alicantinas ya, Gijona. Hay que ver, en Navidad irse a Gijona, ¿eh? Eso es. Lo eso, más eso es gustarle el turrón y lo demás es tontería, vamos. Eso es lo más propio del mundo. Perfectamente. Pues, y además dice, allí estoy como en casa, ¿no? Cada vez que va allí. Él la dio sobre el tiempo, la historia del tiempo, los calendarios, con aquella famosa pregunta que yo soy incapaz de repetir, ¿no? Que le hicieron allí en la conferencia. ¿Estuvieron bien? Las horas, el sitio era idóneo, mejor que ese, no creo, ya nos quedaba el Villamarta, creo yo, el Teatro Villamarta, quién eres, pero la hora del sábado a las 12 de la mañana está visto de que no. Entonces este año se pueden volver a dar, con lo cual, trabajo que tenemos hecho, ¿eh? No hay que repetirlo, y además ya eso no sale, no, es que no sale, vamos, ¿eh? El hálito no sale del tiro. Con alguna dificultad que otra. No, pero sale, porque luego la haremos de otra cosa y ahí estará la prueba, ¿no? Pero ahora hay otro sitio en Jerez, por ejemplo, está este auditorio que hay en La Granja, por centro cívico, entonces es distinto, ahí la gente se acude más, porque lo tiene más cercano, ¿no? Sí. Y mejor hacerlo entre semanas. Ajá. Con sábado a las 12 está visto de que no funciona la hora, que es hora de compras y de que no. Bueno, dimos esa serie de charlas de astronomía, luego también dimos otra charla sobre astronomía en ACEMEN, que fue genial. Sí. Asociación de enfermos de familiares, Asociación de familiares de enfermos mentales, donde las preguntas más interesantes y con fundamento nos las hicieron allí. Y más me encantó. Yo, la verdad, lo disfrutamos. Había una diferencia de interés, creo yo. Allí estaba la gente muy motivada. Sí. En la FEMEN, querían enterarse de las cosas. Pero y es bueno, y algunos de los que fueron a las del. De allí, de la sala compañía, pues bueno, estaban para escuchar, pero... Es que es distinto, de paso y... No, pero allí había más motivación. Una charla desde un escenario y un atril no es lo mismo que tener al que te da la charla a tu altura, en una mesa, en una silla, y que se mueve a tu lado. Sí, la accesibilidad es diferente. Exacto. Eso, una barrera psicológica, pero la es. Exacto, una barrera, pero la es, ¿no? Y allí, pues la verdad, estuvo muy bien. Luego también lo hicimos en Grazalema, que salió fenomenal a pesar de las nubes que estaban allí amenazando allá día, pero luego salió bien. La charla salió bien y luego lo que poner los telescopios en la calle, en la plaza, salió estupendamente, donde yo tuve oportunidad de hablar en varios idiomas, ¿no? Y bien, perfectamente. ¿No? Que tuve una curiosidad, bueno, yo hablo fatal, ¿no? Pero bueno, pero me entendían. Que habían las dos chicas estas, que yo decía, que bien las entiendo en inglés, ¿no? Que bien las entiendo, como que no eran inglesas. Como que no eran inglesas. Como eran francesas, vamos. Francesas hablando en inglés, tan marraconerio que yo. Evidente, de marconería. Pues las entendía, que llegas a inglesa de verdad, no las entiendo. Y estuvo muy bien. También. Y luego nos fuimos al Puerto de las Palomas a ver nubes. A ver una borrasca que y venía. Y rayos. Sí, sí. Y también estuvo bien. Para quien no lo sepa, el Puerto de las Palomas y Grazalema está a 800 y pico de metros sobre el nivel del mar, el sitio de España donde más llueve, que no es Galicia, es ahí, y el Puerto de las Palomas a 1.357 metros de altura, aunque nosotros subimos más alto, porque repechamos por un mirador que había, ¿no? Y luego, pues nuestras actividades propias ya internas, la salida a observar, que este año sí hemos comprado aparatejos nuevos, ¿no? Y hemos aprovechado los de años anteriores, porque yo, en teoría, bueno, en principio el mío lo he sacado bastante. La salida arco fue genial, ¿eh? Eso sí, sí, ahí no fui yo. De la viña... La vicaría, ¿no? La vicaría. Esa salida fue antológica, por lo menos personalmente para mí fue gratificante. Como... ¿No os molestaba arco? Molestaba un poco arco, sí. Perdíamos parte de cielo por la parte... Norte, ¿no? Norte, creo que era, sí. Mm. Pero el resto del cielo era impresionante, vamos. Sí, sí. Yo tengo grabada en mi retina una imagen del cinturón de Orión, de la nebulosa de Orión con la grúa. Que para mí queda, macho. ¿La grúa qué es lo que es? El LX200 mío. Ah, sí. Que he apodado la grúa. Ahora soy doblemente meade, así que ahora saco para los malos, los días así medio chungos, saco el chiquitito. Costumbre española de poner apodos. Apodo. A todos. Tenemos el cuñado, la abuela, la grúa y no sé quién más se ha atrevido a... Yo es que siguiendo la tradición, cuanto me lo... Yo creo que lo puse hasta incluso en a votación popular en el grupo. Sí, sí, sí. Que digo, porque soy muy poco original para estas cosas y yo sé que hay algunos muy ingeniosos en el grupo. Y entonces, pues nada, digo, venga, ¿cómo se va a llamar mi telescopio? Que yo tenía pensado sacarlo muchísimo, que es, si le pase algo, le pase algo fuera de casa, que no se le quede montado fuera. Y ya se me... ¿Ha tenido algún que otro, sí, percance algún para el techo, ¿eh? También, ¿eh? Alguna inundación que otra. Y nada, eso, que yo por mi parte creo que hemos salido bastante este año, ¿no? Todo lo aprovechable. Y no hemos contado... Que este verano hemos estado en Onda Jerez Televisión unas pocas de veces, ¿eh? Sí. Sí. Pues ahí me he caqueado yo. En eso me he caqueado yo este verano. Ahí te has librado tú porque te fuiste al puerto y no te dimos la lata como te la hemos dado otros años, ¿no? Pero. Siempre. Mientras que haya relevo, o sea. Que era toda la semana, ¿eh? Uh-huh. Se puede decir. Este año hemos conocido. Es bueno. ¿En Onda Jerez se refiere usted cuando hacían los programas en verano allí en. Lo de Activa Club. Abra, no se corte, abra la botella de canasta y brindemos. sí, ahí en el Activa Club, en el Parque Empresarial. Recuerdo varias intervenciones vuestras. Pablo fue alguna que otra vez, ¿no? Sí, Pablo estuvo allí. Pablo, pues, que es muy mediático, o sea, ¿sabe usted? Sí, a Pablo le encanta andar en la cámara, en el micro. Cuando tiene otros menesteres, manda a los suplentes como su padre. Para que... Pues no, estuvo bien. Lo que pasa que, como sabéis, pues... El medio televisión no es el medio radio y a mí no me gusta. Me gusta, pero no me gusta. Porque vas a la carrera en 10 minutos y que no es igual que esto, ¿no? No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero sí tiene lo visual que nosotros no tenemos. Sí, ¿eh? Más bueno que muestren interés por esta asignatura y que nos pregunten, ¿no? Hicimos una plantada de telescopios allí un día, estuvo bien. Y recuerdo que otra cosa, que la agrupación, pues... Ha engordado, o sea, se apunta a gente, sí. Lo cual tampoco es que hagamos unas campañas, sino la gente no, absoluto. Se apunta, ¿no? A mí me recuerdo a dos personas, José Antonio Guerra, sí, y el otro José. Sí, ¿eh? Sí. También se nos han ido algunas, pero bueno. Y aunque no se han ido, algunos están latentes. Ya. Pero que volverán, seguro, sí, porque... Claro, es que la astronomía... El gusanillo los tiene, eso... Es una de las personas. Es una de las claves de que nuestra agrupación funcione. Que somos un grupo de amigos que nos gusta la astronomía. No una agrupación astronómica y luego nos hacemos amigos, no. La idiosincrasia de esta agrupación es esta, ¿no? Y ahí partimos está. De una amistad y a partir de ella... Ya tuvimos una época en que éramos muy estatutarios y muy... Oficialistas, ¿no? Oficialistas, mucho curso, y eso no... porque es una afición. En el tiempo libre se lo dedicamos y le dedicamos el tiempo que le queramos dedicar. Cada uno puede aportar. Y le podamos dedicar, ¿no? Uh-huh. No se lo obliga a nadie. Hombre, si te comprometes a algo, pues sí, no se te pide responsabilidad, pero vamos, que no. ¿Mm? Tuvimos oportunidad también de conectar con miembros de la agrupación de Córdoba, sí, que estuvieron por aquí. Importante agrupación, tengo, hay que decir, ¿eh? Bueno, una de las grandes. La, junto con la de Granada. Importante. No sé, una conferencia muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Hombre, Granada tiene una tradición, claro, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y además que los miembros de la agrupación no son periquillos los palotes, los que están ahí montados. No, en absoluto, absoluto. Eso sí, son más sencillos que la más, pero cuando te das cuenta, sí, estás hablando con un señor que está en Nueva Zelanda trabajando en un observatorio. Y es de la... Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que son gente muy preparada, de los que se aprende un montón, ¿no? Sí, de sus listas de correos. Otra cosa, ustedes, digo ustedes, porque yo no, también habéis ido a Almería. Almería. Estuvieron en el observatorio de Calar Alto. La segunda expedición que mejoró. Sufragada, ¿no?, y subvencionada por esta agrupación. Esta es nuestra agrupación. Mejoró lo que fue la primera edición con las incorporaciones de Miguel Soto y... Fueron los emprendedores, ¿ha visto usted? Son como los viajes de Colón, ¿ha visto usted? Uh-huh. Fueron los primeros, después el segundo viaje y ahora y así va, ¿no? Y tal como, bueno, siempre traemos los reportes de cómo nos hemos ido, creo que la tercera edición no faltará y supongo que cada vez con más gente porque, bueno... ¿Tan impresionante es el cielo allá arriba, don Lito? Sí. Para ir una escapadita de 3 días, 2 días, 4 días, es necesario, hombre, para el que tiene el gusanito ya crecidito dentro, es que es necesario, necesario disfrutar de ese tipo de cielo. Relativamente asequible, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, sí. No es tampoco una... Yo la probé, ¿no? Yo la probé yendo con coche, conduciendo, la otra vez fui de pasajero, tampoco fue un viaje agotador, que era lo que tú pensabas, como diciendo, echándote para atrás, como diciéndote, pues, me voy a pegar una paliza, para pocos días el viaje... Pero el viaje para llegar es larguito, pero es soportable. Y las subidas y bajadas al puerto con un poquito de cuidado. Que eso sí, no lo tenemos ese tipo de puerto. Quitando el que ha referido ahora del puerto a Las Palomas, que es un poquitín difícil. La subida además, y la bajada hay allí... Hay que decir que además del cielo es un magnífico paisaje. Subir a Calarto, ¿eh? Sí, sí. Tiene muchos contrastes cuando vas subiendo desde la costa y te acercas a la Sierra de los Filabres, estás viendo el paisaje típico almeriense, desértico y todo eso, pero cuando subes a una altura se te cambia y vas a la cara norte de los picos y muchas coníferas y es un cielo, una oscuridad que sí, que lo recomiendo para que haga una expedición y se conozca y se disfrute de verdad trabajando, nada de perder el tiempo porque allí hay que ir con programación a saber lo que se va a hacer, pero se disfruta y yo creo que pecamos incluso de no ceñirnos porque nos embobamos tanto con ciertas cosas. Dice, no, yo quería hacer esto y quería ver lo otro, pero es que no, lo veo simple y lo tengo que apuntar, es que no estaba en ahí, pero ahí está. Nada, pero es que soy unos románticos. Sí, sí, sí. Y vemos siempre las mismas cosas, pero yo es altamente recomendable por eso, porque es una distancia prudencial y... Además está el instituto allí, ¿no? O sea, que oficial allí. Si se va, se vuelve a hacer otra edición, pues se vuelve a preparar visita a los telescopios, porque lo vimos fue las cúpulas desde fuera, con las típicas fotos al lado, pero esta vez no lo visitamos y bueno, y ver la cúpula por dentro de un 3 metros. Carcéis, por supuesto, ¿no? Carcéis. Grande, grande, grande. No, nada del copyright chiquitito. Grande. En la horquilla, grande. Que se vea que se ha gastado ahí los cuartos. Bueno, pues nada, eso. Que... magnífica tecnología alemana. Que yo lo recomiendo. Lo vuelvo a recomendar y mira, si no se va. ¿Este año se irá otra vez? A ver, ¿no? Es tradición y... tradición ya. Yo creo que a nuestro compañero Jesús Salado no se le puede quitar ya. Eso ya es un año sin calar alto, ya no... Jesús va, ya es el emprendedor, además lo que lo acompañen. Como... sí, sí. Jesús me intentó convencer para que me quedara un día más incluso. Teníamos el albergue pagado, y pero... tanto los deberes de Miguel como José Luis como en fin nos vinimos antes, él se quedó, no le importaba ir solo, vamos, desde luego. Muy bien, bueno, muy bien. Pues hacemos una pausita, sí. Y ahora recordaremos el año, pero a nivel más grandilocuente, no a nivel local, con nuestra astronomía. Vale, vale. Muy bien. Del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otra vez pisao. Entre gritos y gritos los antes de la cuenta atrás. Just están. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, ya estamos aquí después de la típica canción de todos los años, ¿no? Que más que la pongo una vez al año, que es esta, ¿no? La de Mecano, con Un Año Más. No es mala canción. No. Es que Mecano no tiene malas canciones. No, es cierto. Pero es una buena canción. Bueno, yo discrepo. ¿Cuál, por ejemplo? Dígame alguna. La primera época de Mecano es para meterle fuego, por lo menos personalmente. Qué va. Me puedo levantar. Por ejemplo, me colé en una fiesta y... Esas son buenísimas. Son geniales, pero yo le metía fuego. El libro de gusto está en blanco. Hasta de los Beatles dirían lo mismo, ¿eh? No se preocupe, que no es problema. Estaba yo aquí pensando, ¿podríamos definir al año 2007 como el año del cambio climático? Uf, la pregunta del millón. Porque me parece que como en este año es aún nunca, ¿no? El cambio climático, más bien sería el cambio mediático. Mediático. El cambio mediático climático. Mediático. Pues digo, porque ya nosotros hemos estado hablando del cambio climático desde yo qué sé, pero este año ha sido, bueno, hay que decirlo, desde que Al Gore hizo el vídeo, ¿no? Sí, todo necesita, a veces todo necesita un reactivo y... Un catalizador. Sí, el catalizador que en química conocemos, efectivamente, ¿no? Es importante señalar que lo importante de todo, si quitamos esas capas de la cebolla que tiene, que no nos merecen la pena, que exista, y creo que se está consiguiendo, es una concienciación, ¿no?, del problema, ¿no? Está comprobado, está certificado hasta cierto punto, de que la intervención de los que estamos aquí hablando, los humanos, afecta en cierto modo a ciertos hábitos naturales, ¿no? Con lo cual sería bueno recapacitar sobre el hecho este, ¿no? Este hecho no es otro que el desarrollo sostenible que tienen los países, que tiene este mundo, debe ser, digamos, sufragado por una serie de condicionantes y de condiciones que prevean en un futuro una mayor sostenibilidad del medio. El medio en que estamos es el que tenemos, no es otro. Por lo tanto, si esto sirve para que toda esta, como dice don Joaquín, esta carga mediática que hemos sufrido durante este año, nos favorezcan y que sean los gobiernos, las instituciones, las que afronten este problema, será positivo, evidentemente, ¿no? Ha llegado muy alto el tema de... Si queremos combatir esto con el argumento de que del dinero, del aspecto mediático y tal, yo creo que estamos equivocando el debate, ¿no? El debate no es ese, ¿no? No, pero por ejemplo se da la circunstancia de que el Papa en el último mensaje de Navidad habla del medio ambiente, del problema del medio ambiente. El rey en su último mensaje sale con una foto detrás plantando una palmera. Lo que llamamos el políticamente correcto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, y yo recuerdo a grandes... ¿Servirá? ¿Servirá de algo? No, no ecologistas, no, sino así grandes investigadores, incluidos algunos españoles importantísimos. Hace poco falleció uno, un catedrático de Barcelona, que fueron los precursores, ¿no?, de estas iniciativas a escala, no solo de países, sino aparte de continentes y de lo que es la Tierra, ¿no? Y es importante señalar que si nosotros intervenimos en el planeta de manera desastrosa, de manera desaforada, al final se va a volver en contra nuestra. ¿No observáis cómo la naturaleza tiene ciertos mecanismos de defensa? Ciertas... teoría como de... si no respondiese, ¿no? Teoría a Gaia, de Gaia, ¿no? Gaia. Sí, pero yo no quiero llegar a esa profundidad filosófica ni muchísimo más. Lo digo desde un punto de vista únicamente, digamos, de ciudadano, ¿no? No quiero ahondar, porque es que si ahondas, si profundizas, pierdes la visibilidad, ¿no? Al final, los árboles no te dejan ver bosque, ¿no? Entonces yo aquí, a mis dos compañeros que tengo a mi izquierda, la pregunta que les hago es si creéis realmente de que vamos camino, por el camino que vamos, de que tengamos unas consecuencias nefastas para el futuro de nuestras próximas generaciones. No digo ya, o sea, nefastas, ¿no?, en cuanto a contaminación, al hecho de producir tantísimo combustible de origen orgánico y tal. ¿Es importante lo que estoy diciendo o es sencillamente una idea de un par de locos por ahí que hay diciendo que esto se va a acabar? No hablo del fin del mundo, hablo sencillamente de que nos afecte, ¿no?, en un futuro, ¿no? Y yo creo sinceramente que nos puede afectar, ¿no? O sea, digo por el grado de desarrollo y de industrialización que está teniendo el mundo, ¿no?, y los países emergentes, por supuesto, ¿no?, que están ahí, ¿no? Con las políticas que se llevan ahora, si continúa en este sentido y no se cambia por este, digamos, despertar mediático, y si, bueno, si este despertar sirve para cambiar, pero si seguimos así, yo casi estaría convencido de que sí. De que ya son demasiados indicadores físicos, ¿no? Hay ya demasiados indicios, ¿no? Demasiados indicios como para decir que la Tierra aguantará todo lo que le estamos provocando y que son pasajeros o cambios normales que ha tenido la Tierra. En fin, yo creo que ya hay muchos indicios que algunos lo llevan al extremo y dan un futuro a muy corto plazo, muy nefasto, ¿no?, muy apocalíptico. Pero también está la otra postura de que no pasa nada, esto es voluble, estos son cambios normales. Ni una ni otra. Estamos en el medio, estamos provocando cambios, pero a lo mejor no son tan apocalípticos a 20 años. Pero ni tampoco no estamos haciendo nada. Estamos haciendo. No sé, yo... Estoy completamente de acuerdo. Yo lo único que espero es que este cambio mediático no sea una simple moda y que el año que viene salga otra cosa y nos bombardeen con eso y se olviden de este tema. Que... Nos pueden bombardear con muchas cosas. Es como dice Al Gore, es incómodo. ¿Eh? Pensar en esto es incómodo porque modifica tu tren de vida, digamos, ¿no? Tu estatus de vida, y es incómodo. Y todo lo incómodo molesta y termina olvidándose. Sobre todo si no te está pinchando continuamente, porque esto es a largo plazo. Don Alfonso antes ha dicho algo curioso, ¿no? Cuando se ha referido al Papa o al jefe del Estado, etcétera, etcétera. Y esa verdad incómoda te hace posicionarte. Y esa posición no es cómoda. Y eso afecta, sobre todo, desde un punto ideológico. O sea, hasta ahora, si usted observa, como hemos vivido hasta ahora, cada uno se posicionaba desde un punto de vista ideológico, en muchísimas facetas de aspecto cultural. Magnífico reloj. Bueno, muchas gracias, amigo. Muy bien, esta forma que tenemos hasta ahora mismo de pensar en las cosas que eran desde el punto de vista ideológico, religioso, filosófico, eran posturas, digamos, que venían heredadas de hace muchísimo tiempo. desde principios del siglo XX, en que las crisis de las ideologías desembocan en las guerras y desembocan después en la polaridad que hubo entre los dos grandes contrincantes, como fue la Unión Soviética y Estados Unidos, hasta desaparecer la Guerra de Fría y desaparece con el Muro de Berlín, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda hoy, no? O sea, queda una superpotencia, desde el punto de vista militar e industrial, y digamos como una especie como de aplanamiento, de horizontalidad en cuanto a las ideas, ¿no? Y surge esto. Y esto afecta realmente, ¿no? O sea, usted observa, cuando el Papa habla del cambio climático, no está asumiendo el cambio climático. Está incorporándolo al discurso. Uh-huh. Al discurso que cada uno, desde su punto de vista, o desde su poltrona, o desde su trono, o desde su puesto, asume, ¿no? Porque son personas importantes, y son personas importantes que tienen repercusión en muchísimos millones de personas, ¿no? Y eso es importante también, es positivo, ¿no? Pero que esto ha llegado a involucrar en una serie de conceptos y de artilugios que yo a veces me quedo sorprendido, ¿no? Es decir, el cambio climático ha existido desde que la Tierra es Tierra. Lo único que modifica esto es, sí, la intervención del hombre con sus medios industriales, técnicos y científicos. Está influyendo. Está influyendo. E influyendo, ojo, negativamente. Porque estamos hablando directamente. También es posible también una influencia por parte positiva de esta tecnología y de esta ciencia. También es posible, evidentemente, ¿no? Si utilizábamos más investigación y más desarrollo en energías alternativas, podríamos cambiar un poco el ciclo, ¿no? En cuanto a la emanación de gases, ¿no? Contaminantes, ¿no? En este caso, ¿no? Y por lo tanto, este discurso ya está imbricado y está, totalmente institucionalizado en toda la sociedad, ¿no? Por eso habla desde el Papa hasta el último, con mucho respeto, el último mono. O sea, hablamos hasta nosotros. Hablamos hasta nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos importa. Nos importa, ¿no? Porque va más allá de una simple cuantificación material. Lo único que tenemos realmente, y usted lo observa, es lo que respiramos. Si lo que respiramos no es bueno, amigo mío, aquí desaparece todo. Entonces es importante, ¿no? Desde ese punto de vista, que sí. Bueno, a ver si los grandes países involucrados, como son Estados Unidos el principal, nos hace caso, porque si la cuestión está en que si nosotros nos esforzamos, sí, y el más grande de todos, ¿no? Parece que el último movimiento ha sido positivo en cuanto a Estados Unidos ha adquirido ciertos compromisos, ¿no? No obstante, los peligros entre comillas, ¿no? Porque también entramos en la discusión, ¿no? Y en el debate, ¿no? Que si los países emergentes como China y la India, no toman medidas en este asunto, pero claro, ¿qué le dice a esos países con esos niveles de desarrollo que les es necesario, evidentemente, para su población y para estar a la altura, no digo nuestra, de Occidente, pero sí tener unas ciertas condiciones de vida aceptable? ¿Quién les va a prohibir, ¿no? que ese, digamos, ese consumo desaforado que necesitan para el desarrollo, lo tengan además con una serie de condicionantes, con lo cual, vamos a ver, si usted monta una planta térmica de carbón en China, evidentemente, poco van a hacer los chinos para que las emanaciones de azufre y etcétera, etcétera, que emanan estas centrales, sean las mínimas, cuando necesitan el máximo de combustible y de energía, ¿no? Con lo cual, pues, evidentemente, pues estamos en una dicotomía, en un círculo vicioso, que a veces los países occidentales, yo diría que en una hipocresía a veces bastante redundante, no quieren que hagan otros países lo que ellos mismos hicieron hace 40, 50, 70 o 100 años, ¿no? Cuando las primeras industrializaciones de estos países que todos conocemos, ¿no? Un país de la envergadura como puede ser de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, con esos niveles industriales tan, tan gigantescos como tiene España incluida, como potencia industrial importante también, si están, digamos, en condiciones técnicas, tecnológicas, de sufragar esos medios para evitar, digamos, esa emanación de gases, etcétera, etcétera. Pero estos países no lo están. ¿Por qué? Porque están en un estadio muy inferior, ¿no? que tuvimos hace tiempo y que cuando lo tuvimos, mire, no tuvimos esas cortapisas. Exactamente, porque claro, yo recuerdo, por ejemplo, mire, hay datos, ¿no?, desde el punto de vista económico, industrial. Por ejemplo, España se desarrolló a nivel industrial en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX. Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, de una cornisa cantábrica, desde Oviedo hasta el País Vasco, en la que en Sidesa y las grandes industrias de siderúrgicas, ¿entiendes?, eran extraordinariamente, el motor del país, ¿no?, en cuanto a la fabricación de acero y de metales, ¿no?, en general, ¿no? La contaminación que eso llevó a cabo fue de una, vamos, las rías y los ríos estaban, rías y ríos, ¿no?, porque allá hay tantos ríos como rías, totalmente contaminados desde no desde la industria básica, sino desde los yacimientos. Eso ha costado muchísimos años. La naturaleza sabia también, e incluso con mucha aportación por parte de la administración, en convertirla en auténticos valles dorados, ¿no? Eso no existía antes. Cuando se hacía, ¿eso no eran conscientes de eso? ¿O no se tomaban? Sí, pero la proporción de gravedad que tenía era muy limitada. Yeah. Es decir, si usted, mire, por ejemplo, hablamos de minas en León, en la cornisa cantábrica, Oviedo, Luarca, toda la margen del río de Bilbao, Portugalete, Altos Hornos de Vizcaya, Echevarría, la Empresa Nacional Siderúrgica. Eran empresas que necesitaban, digamos, una serie de materias primas que tan solo la aportación de las mismas conllevaba una contaminación intrínseca al medio. Pero la limitación era muy poca, porque usted lo que necesitaba para el desarrollo no tiene nada que ver con lo que se necesita hoy. Estamos hablando de unos productos interiores brutos y de unas economías que, comparada con la que es hoy, mientras usted España lo que era hace 40 años a lo que es hoy, uh-huh, tiene nada que ver. Claro. La necesidad que tenemos este país hoy de energía no es nada con la que hacía falta hace 40 años. Uh-huh. Y se contaminaba y se hacían auténticas barrabasadas, vamos. Ya había en aquel entonces algunos que ya... Llevan avisando. Avisaban. Bueno, otra cuestión que yo creo, si a ustedes os ocurre otra cosa, a mi criterio, por ejemplo, ha sido muy importante también el hecho de, hace poco lo veíamos, de que China ha llegado a la Luna, ¿no?, con un satélite artificial. Y la idea de China es pisar la luna también, ¿no? Importante, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí, sobre todo para que para los China. Anteriores programas que hemos tenido y que yo hablé de la futura conquista de Marte, digamos, o llegada a Marte, puede ser un punto de inflexión que China, como sea potencia astronáutica, y llegué a participar, porque estando como estamos a la vista con una misión tan tan importante, con un nivel de desarrollo que se necesita, contra más países colaboren. Y ya se está viendo que una comunidad, o sea, una empresa o un país solo no sería capaz de llevarlo. Para mí es importante de que potencias emergentes se planteen su desarrollo espacial, porque nos acelerará el tema de grandes proyectos comunitarios, que creo que es, mal que les pese a alguno, será el futuro, que los grandes empresas tienen que ser comunitarias, digo yo. Es imposible abordar un programa de una envergadura como la que estás comentando ahorita, que sea un solo país. Económicamente es imposible además, desde el punto de vista, imagínate, o sea, que un país se dedique, no por entero, pero sí que sus mejores mentes, sus mejores industrias, sus mejores tecnologías estén, digamos, volcadas sobre un proyecto de una envergadura, como puede ser, por ejemplo, un viaje tripulado a Marte, eso, en los tiempos que corren hoy, no procede. sencillamente, ¿no? Hay una serie de implicaciones desde el punto de vista económico y financiero que en este mundo no sería posible eso, ¿no? O sea, proyectos como el Apolo, ¿no? Como hablamos de Estados Unidos cuando conquistó la Luna, o de la Unión Soviética cuando competía con los Estados Unidos hombro con hombro, ¿no? En esta disputa, hoy es impensable, pero es impensable desde un punto de vista meramente económico. Es imposible, no puede ser. No, tú como país, como administración, como Estado, no tienes la capacidad, ¿sí?, de que tus empresas, ni tus científicos, ni nada por el estilo, abarquen esa envergadura del proyecto. Porque no es económicamente, hoy todo se trata y se filtra desde un punto de vista económico. Y eso no es rentable. Antes, ¿por qué era rentable? Acordaos que cuando se conquistó la Luna, estábamos en plena Guerra Fría. Y solo la disputa y esa forma de disputa, digamos, no de una forma, digamos, belicosa, sino desde el punto de vista técnico, era igual que, por ejemplo, como en el deporte, en las Olimpiadas, también existía ese enfrentamiento entre las potencias, entre los bloques. En el arte también lo existía, la literatura, en muchísimas expresiones. En la técnica y la tecnología, en el caso de la conquista del espacio, pues era también una de ellas. Y era más, digamos, la imagen y el hecho de poder estar por encima de otro país desde el punto de vista, como tú bien dices, Joaquín, mediático, triunfar desde ese punto de vista, que sí merecía la pena. O sea, el país y el Estado se gastaban ingentes fortunas de dinero y de medios. Ya no era problema de dinero, era de medios. Si era capaz como país de soportar, digamos, esa carrera, ¿no? La Unión Soviética, por fortuna o por desgracia, no llegó a competir en sus últimos extremos y en los últimos momentos en llegar a eso, ¿no? Hoy, en las circunstancias que nos mueve, países de la importancia, por ejemplo, como son la China, por ejemplo, y la India, ¿no?, potencias emergentes, de hecho los chinos tienen un programa espacial totalmente autónomo, curiosamente, ¿no? Llegará un momento en que China se convierta en un país, digamos, junto con los países que actualmente son, digamos, socios, entre comillas, ¿no? Pues también le costará su tiempo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también el desarrollo de estas carreras espaciales también le sirvió a estos países para desarrollar otras cosas y otro tipo de industria. Y ellos también lo necesitan. Es triste, pero es así. No importa que la gente tenga medio plato de arroz para comer, no importa. Es mejor tener un buen cohete que te lleva al espacio, ¿no? Eso lo decían de la India en los años 60, cuando la India era todavía mucho peor de lo que es hoy, ¿no? Hoy, la India sí que es mucho peor. No sé si están enterados. Con el asesinato de Benazir Bhutto. Sí, sí, el líder pakistaní. Pakistán, India, bueno, ahí está todo junto. Mirador de Benazir Bhutto. Y la verdad es que hoy me cayó como un jarro de agua fría el asesinato de Bhutto, de la hija del gran Bhutto. Pero bueno, eso no cambia con los años, ¿eh? Siempre hay una historia de esto. Siempre hay algo, hombre, una líder tan carismática como ella y que mantiene una postura tan centrada en un país tan confuso como es Pakistán, también estoy seguro que ella me sabía a lo que se enfrentaba. Sí, no, si ya la intenta, no es la primera vez que lo intenta. La famosa novela del amigo García Márquez, ¿no? Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde hace pocos meses que volvió a su país, ¿no? Vamos a ver, más cosas. Una cosa más, no divertida, sino más distendida. El cine, en 2007, el cine científico. No, científico, entre comillas, ¿no? Bueno, no, sí, científico. Porque ha salido un documental, que no lo he visto, de la BBC, sobre el planeta Tierra, que está bien, ¿no?, que hagan estas obras y encima se proyecten en la sala de cine. Yo no lo he podido ver, ¿eh? No lo he visto. Estoy intentando recordar películas así, tipo Armagedón, Armagedón. tipo Planeta Rojo, bla, bla. Usted y ha leído el Apocalipsis, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Qué? Usted ha leído el Apocalipsis, ¿no? Sí, pero es que no me acuerdo. Tengo tantos datos en la cabeza que confundo. Ese es Bruce Willis que se está usted confundiendo. Ese perforador. Recuerdo, recuerdo Sunshine. ¿Tú lo has visto? Sí. Es la única que recuerdo así de tema medio astronómico. Nada defraudado. Yo esperaba más y sobre todo que tardé en verla y tenía mucha y fue demasiada la el ansia, digamos, ¿no? Por esperar verla, que cuando la vi. Es aquella de los modelos cuánticos, ¿no? A nivel de vida normal. Aquella no, esa que, es la de que documento. Sunshine es cuando el sol se desvanece y van es que hay una y hay una emisión. Hay una película documental que habla del mundo cuántico. Ah, no, sí, sí. Lo traslada a, pero no sé si es de este año, la verdad. Ese ¿no? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Exactamente, esa. ¿Y tú qué sabes? Esa es mejor. Esa es mejor. Para mí, vamos, pues, me toca cosas que... Y además la vi con la cuántica más reciente. Pero don Alfonso, ¿te acuerdas de las grandes producciones te refieres, ¿no? Sí, sí. Sunshine es del tipo, el estilo esta, que ha comentado, Armagedón, Planeta Rojo. Espectacular, con muchos efectos especiales. Tampoco tiene demasiado. ¿De qué pero trataba? Bueno, trataba de que el sol se apagaba, ¿no? Sí, que pierde su fuerza y hay una misión para reactivar su núcleo, digamos. Hay un científico que ha ideado un sistema para dejar un estilo de una bomba que reactive otra vez el núcleo. Según sus parámetros y sus cosas. Vamos que hay en el ciclo del helio, los quiere reactivar, ¿no? Y pero la guasa es que tienen que ir allí a llevarla y a tirarla a los alrededores y del muy sol. Muy cerca. ¿No? Entonces, la nave está bastante currada con el tema de las protecciones y del. Térmicas, ¿no? De ingeniería no estaba mal la película, por lo menos, digamos... Eso porque la vio un físico, no la vio un ingeniero. Claro, en cuanto la ve un ingeniero ya empezará a sacarle fallos. Yo le vi fallo primero a la máquina para reactivar el sol, cuando el sol dice aquí... Al principio teórico, ¿no? Principio teórico cuando una estrella dice me voy, por mucho que le meta ahí, no hay nada que hacer. No obstante, en todas las producciones, siempre existe, digamos, una... Está basada en una teoría al menos plausible, ¿no? O sea, ya. Al menos en este caso me imagino que sí también, ¿no? En algo relativamente coherente, ¿no? Yo desde es que no... Metafísico me refiero, ¿no? Tampoco entra en muchos detalles de cómo quería... Es más, por eso me decepcionó también, porque quería saber más del proceso que hay por debajo... Y no te lo explican. Entonces se centra la película en las aventuras de la tripulación dentro de una nave, que de esas ya hay muchas. Luchas internas, fracasos de una parte, divisiones en bando, en fin. Y bueno, poner una trama que ya se sabe en un ambiente distinto. Que es una nave espacial. O sea que... Y por eso no me llenó demasiado. Pero bueno, que ahí está. Y bueno, sus efectos... Bueno, para pasar un buen rato está bien. Pero que no... Bueno, ahí está. Bueno, que si la queréis ver, la veis, pero bueno. ¿Sobre 10 cuánto le damos? Yo la probaría raspado. Señor Parra diría aquí un calificativo... abrupto, literalmente. La catearía seguro. Yo soy menos exigente en el cine que él. Y bueno, que... Más por ahí que haya sido, bueno, quitando la que hemos estado hablando de Al Gore, de película, bueno, película que era, sí, largometraje casi, documental. De casi nada, y que tiene unos pocos de minutos eso, ¿eh? Largometraje, vamos. Sí, creo que si no, Joaquín, no es, supera la... Yo la vi, yo. Para que son dos horitas, supera, ¿eh? ¿No? Larga, ¿no? Hora y media larga, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Que si no está rondando las dos horitas... Porque a mí se me hizo hasta pesadita. Sí. Es largo. Sobre todo cuando se le iba la pinza y empezaba a hablarte cosas del estropello de mi hijo, de... No sé. Pues vale. Ya sabe usted cómo son los puritanos. Bueno, más cosas. Lo endulcora de una manera muy especial, ¿eh? El planeta está vivo, como usted bien dice. Sí. Y este año de nuevo se movió en agosto en Perú. Sí. En Pisco, el 15 de agosto. Sí, se fue en agosto y... Terremoto... Estoy buscando 7,9 grados, Richter, que son una burrada, ¿no? También hubo algún que otro aviso más de tsunami, otro de los fenómenos que se puso de moda después del gran tsunami de Sumatra y Indonesia. Y a partir de ahí pues ha habido un par de avisos pero que no han llegado afortunadamente. Dejaba Sumatra hace 3 años que cambió la geografía del planeta, ¿eh? Que estamos hablando no ya de un temblor, sino que cambia la geografía. Sí, la orografía en este caso, ¿eh? Uh-huh. Es cierto. En Jerez también lo hubo. Lo de Perú fue, digamos, la catástrofe más importante, ¿no? Sí. Como siempre hay terremotos en Japón, no pasa nada. Sí. Y los hay en las zonas pobres y pasa de todo, ¿no? Uh-huh. Lo ha habido aquí también, entre Jerez y Arco hubo uno, no recuerdo en qué fecha fue, pero... Todos los años hay un terremoto, siempre, y sobre todo siempre hay uno gordo, ¿no? Estamos donde estamos, Alfonso. Estamos donde estamos. Estamos donde estamos. Se mueve, aunque no parezca que se mueva, se mueve. Sin embargo, se mueve, ¿no? En aeronáutica, la estación espacial sigue su marcha. Hace poco han subido... Yo creo que van mejor que, bueno, ya se va recuperando ya, del... Esperemos que ya en el próximo lanzamiento suban el Columbus, módulos fundamentales además para todas las conexiones que lleva la Estación Espacial Internacional. Y la verdad es que, bueno, sí, efectivamente, se le ve ya la forma aquella con la que nos enseñaban en los primeros documentales de forma virtual, de cómo podías quedar, ¿no? O sea, es importante saber que a esos kilómetros de altura existen conciudadanos nuestros, ¿no? Moviéndose a una velocidad increíble, ¿no? Y teniendo una vista extraordinaria, ¿no? Creo que es un hecho significativo, además, ¿no? Desde el punto de vista global, ¿no? De que la estación siga adelante. Hay que agradecer también a los Estados Unidos los últimos esfuerzos que están haciendo a la hora de movilizar todos sus recursos en cuanto a los transbordadores para poder subir ese tipo de accesorios que hacen falta a la estación espacial, ¿no? Y es fundamental, ¿no? O sea, no va mal, don Alfonso. Seguimos construyendo una pequeña ciudad en el espacio. Hace poco publicaba yo en mi blog una noticia que me llamó la atención, ¿no? Porque es la primera vez que sucede en la estación espacial. Y sabéis que para todo lo que pasa hay un protocolo D. Sí, por supuesto. Todo estudiado. Ahí no hay nada. Mejor que lo haya, ¿eh? ¿Qué? Y mejor que lo... Exacto. Que esté ese protocolo. Yo me quedé con una de las frases de las veces que hemos estado con Pedro Duque, y ya son tantas que... toma pegote. Hay que decirlo. Bueno, una pequeña concepción. Nuestra agrupación tiene relaciones con los astronautas, ¿o no? Es verdad. Y además, con el astronauta español. Que seguro que se ha tomado su copa de vino de Jerez estas navidades con sus copas. Con aquí su catavino de Jerez, hombre, por supuesto. Pues... Wow. Y él decía, le preguntaron, ¿no? Dice, Pedro, ¿no tienes miedo? Y dice, no. Dice, mientras vengan el protocolo, no tengo miedo. Claro. Como diciendo, si no viene el protocolo, entonces me da miedo. Me preocuparía, ¿no? Pues resulta que... vamos a ver, tengo yo por aquí apuntado. Hace la última misión espacial que estaba allí en la estación, iban astronautas. ¿Qué problema hubo? Tani. Hubo unos cuantos, pero al que me voy a referir es a este. Un astronauta Tani, de... Iba a decir raza, no me gusta hablar de raza para las personas. En chino. O, con pliegues epicánticos en los ojos, ¿no? Y queda mejor. Asiático. Exacto, asiático. Pero vamos, que creo que era americano. Pues va y se le muere la madre. Ajá. Y ahora dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Se lo decimos? O nosotros decimos. Su madre. Para la seguridad de la misión, evidentemente. Claro. Emotivamente. Exacto. Un contratiempo. 90 años tenía la señora, ¿no? O sea, que. Pero había muerto un accidente. O sea, que no estaba previsto. Que estuviese enferma. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues recurrir a los tests psicológicos que hicieron cuando se apuntó a la NASA. Y ponía en caso de malas noticias, ¿quiere que se te la den o que se te oculten? Oh. No, que se me la den. Y gracias a esos test, que es lo que venían los protocolos, pues se lo dijeron. Le afectó, pero el hombre hizo una especie de ritual funeral ahí arriba y siguió la misión. Porque claro, ¿ahora qué hacía? Vamos por él otra vez. No se puede. Eso no es tan fácil como le manda un taxi al entierro y después lo dejamos otra vez allí. Es que inclusive las emociones son muy importantes dentro de estas misiones. Pero, muy, muy importante. Pero curiosamente es la primera vez que sucede en la historia de del espacio, ¿no? De, sí, normalmente se moría el que estaba arriba. Cuando bajaba. Sí, pero no ha pasado. Es curioso que cuando vemos las imágenes de la estación espacial o de cualquier vuelo tripulado, ¿no? Y las imágenes que nos transmiten a los medios de comunicación son imágenes normalmente pues dichosas, alegres, de encuentros entre astronautas, unos que bajan, otros que suben. Eso realmente dura 10 minutos. Es como si hiciesen, digamos, especialmente un montaje, entre comillas, que no es un montaje, evidentemente, ¿no? Para transmitir esas imágenes, ¿no? O cuando hablan con la familia, o escriben una carta, cualquier cosa. El resto de las horas es lo que usted dice, ¿no? Es auténtico protocolo. Uh-huh. Aquí no hay nada que se escape a la... Pero desde los aspectos más fundamentales, vamos, desde el punto de vista personal, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, inclusive, ¿no? De comer, desde las necesidades que se tengan, hasta lo que es la misión en sí, científica, de experimentación, etcétera, etcétera, de maniobras de la nave, de arreglo, de cualquier cosa que ocurra fuera de lo normal, que está protocolizada, está todo así, está totalmente... ¿Y es por qué? Porque esto no sirve... O sea, detrás de esto hay un batallón de científicos estudiando el comportamiento de las personas también. No solamente el meramente técnico ni científico, también el comportamiento. Y de hecho, para futuras o futuros vuelos espaciales, se van a tener en cuenta todo este tipo de cosas que ha ocurrido en estos últimos 40 años de investigación en naves espaciales y en estaciones espaciales, ¿no? Las últimas películas de las que, o sea, hemos... No, no, que no caen en saco roto, está totalmente grabado y totalmente, digamos, tabulado todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, y estudiado además, ¿no? Las últimas... Todo, lo más importante son las reacciones. ¿No? Reaccionar a algo es lo más importante, ¿no? Las últimas películas que hemos visto, por ejemplo, de Marte, la de Planeta Rojo, trata mucho ese tema de las relaciones humanas, ¿no? Tú suponte que en una misión van tres astronautas y hay un tipo de avería en la que solamente pueden regresar dos. Eso está previsto en los protocolos. Pero es muy complejo, ¿eh? Eso es muy americano, que usted está diciendo. Bueno, no, ya, pero puede pasar, ¿no? ¿Puede pasar? ¿O no? Sí, claro, ¿no? Es americano porque las películas son americanas. ¿Pero puede pasar? Bueno, las naves tienen un límite de carga y de, por ejemplo, pero vamos a centrar la cosa. Bueno, por ejemplo, imagínese, por ejemplo, que un transbordador tiene una avería en el espacio y esa avería lo hace inutilizable para regresar a la Tierra. Y da tiempo, entre comillas, que no daría, pero bueno, que diese tiempo a enviar otro que pudiera rescatarlo, ¿no? O que ese transbordador pudiera acoplarse a la estación espacial y la estación espacial pudiera, digamos, absorber a los tripulantes, a los siete tripulantes de la nave. Evidentemente existe algo que en matemáticas es infalible. O sea, sí, ¿no? Recursos. Sí, sí. Hay recursos de carga, de peso, que, y hay que dividir entre más. Exactamente. O sea, está claro de que alguien tendría que sacrificarse. Es imposible. No puedes peligrar una misión entera. O sea, donde caben 7 no caben 14. En el caso de otros transbordadores. Existen dentro del transbordador algunas que puede admitir, por ejemplo, pues 3 más o 4 más. No, no sé la cantidad exacta. Pero por supuesto que 14 no puede llevar. Con lo cual esa persona te estaría en el espacio con el soporte vital mínimo en ese transbordador. Gracias. Averiado. Esperando otros acontecimientos. El hecho de socorrer a estas terceras personas de una manera rápida y solvente es casi imposible, porque no existen medios para montar una un vuelo al espacio se requiere meses de preparación. Ese riesgo se corre, evidentemente, don Alfonso. Y está previsto, y como yo digo, ¿no? Que alguna vez nos encontremos en esa tesitura. Los accidentes más graves que han habido en cuanto a lo que usted está hablando fue el Apolo 13. Porque los demás accidentes han sido de colapso, ¿no? O sea, sí, ha sido pum y pum. En el cual los tripulantes han desaparecido de manera fulgurante, ¿no? Pero un accidente, digamos, del tipo de vista de sobrevivir en un medio hostil y regresar a la Tierra, fue el Apolo 13. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la película Apolo 13? Que es una buena película que explica muy bien lo que ocurrió, ¿no? Lo pasaron fatal. Lo fatal y fue tan solo, o sea, venir como tenían que haber venido, pero en detrimento de una serie de sistemas de la misión que se variaron, ¿no? Con el caso del aire, etcétera, del frío que pasaron, etcétera, etcétera. Cualquier cosa puede tener en el espacio, siempre lo hemos dicho, que son operaciones de alto riesgo. Y al espacio, aunque parezca muy sencillo, es muy, muy complejo. Es complejo hasta estar en el espacio, aunque nos parezca, por ejemplo, que la estación espacial sea algo que está ahí flotando en el aire, ¿no? La estación espacial está a 300, es tremendo, ¿eh? Está a 300 kilómetros, pero la Apolo 13 es que fue a 300.000 kilómetros de lejos, ¿eh? Estamos hablando de que si se para uno a pensar, la estación está aquí al lado. Pero si usted observa, no había peligro de volver, o sea, en esa misión, desde la Tierra, desde la Luna hacia acá, no había problema de que se, digamos, que se perdiese, porque el vector estaba hecho, o sea, no había problema. Sí, el problema es la frase que hace el comandante diciendo: ahora dependemos de Newton. Sí, es física, o sea, usted lo quiere decir, ¿no? O sea, que es como que va una corriente, si va usted a llegar, ¿cómo va a llegar? Ya veremos, ¿no? Pero va a llegar usted, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de que exista, por ejemplo, algo del tipo de vista estructural o de la nave, ¿no? Que se desvíe, ¡plá! Y se valga a quinto pino, ¿no? No es ese el caso, ¿no? O sea, estaban muy lejos, a 300.000, estamos de acuerdo, ¿no? Pero que venían para acá, o sea, que... la Tierra atrás, que es muy grande. Es que es lo único que había, entre una cosa y otra. O sea, es que si usted observa, entre la Tierra y la Luna, solamente está eso. No y ellos, estaban ellos, ¿no? Entonces, tarde o temprano venían para acá, ¿no? Como dice Lito, es física, ¿no? Pero bueno, que es lo que usted dice, ¿no? Que estaba muy lejos, coño. ¿Cómo van a venir para acá, no? Estaba muy lejos. Venía, seguramente, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que más sorprendían en el tema de la Luna era cómo, cuando aterrizaban en la Luna y se montaban en el vehículo que los propulsaba de nuevo hacia arriba, yo de pequeño se me quedaba siempre la duda de si iba a enganchar, ¿no? Con él. El pobre Aldrin, ¿no? Que el que estaba dando vueltas por la Luna, lo iba a interceptar, ¿no? Eso estaba perfectamente, eso no había problema. Seguro que lo interceptaba. Otra cosa que hubiese fallado, el motor. Tiene que ser problemático, ¿no? Pero el motor era muy sencillo y muy básico. Y con poco, que con la gravedad que tiene la Luna, evidentemente, con poco que subiese, perfectamente cogía órbita, ¿no? Pero esa incertidumbre, don Alfonso, de que usted dice, ¿y si enciendo el mechero y falla, qué pasa, no? Claro, claro. Eso pasa. Bueno, pues ya nos quedamos un poco para irnos y vamos a hablar ya del 2008. Porque se prevé una cosa que puede ser espectacular, si sucede. La noticia ha surgido hoy, y es que un asteroide puede caer en Marte en enero. No sé si lo sabéis. Es que ha surgido esta tarde. Un objeto... Enero, dice usted, del mes que viene. Del año que viene, de enero, el mes que viene. Dentro de 5 días. ¿No? Exacto. En concreto te voy a decir qué día es, el 30 de enero. Es el asteroide 2007 WD5, que ha pasado muy cerca en noviembre por aquí, por la Tierra, y tiene un tamaño similar al que impactó en Tunguska en 1908. Con lo cual se prevé que hay una posibilidad entre 75, eso es mucho o poco. Perdón. Una entre 75. ¿A nivel astronómico? Bastante, sí. Muchas posibilidades. Sí. Casi certeza, casi. Sí. 75 sobre una. Entonces. Muchas posibilidades. Os leo la noticia. El asteroide 2007 WD5 tiene una posibilidad entre 75 de colisionar con la superficie de Marte el próximo 30 de enero, según científicos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Este riesgo se irá aquilatando a medida que se disponga de cálculos más precisos sobre la trayectoria del objeto. Fue descubierto el 20 de noviembre gracias a un telescopio de Tucson en Estados Unidos que vigila los asteroides peligrosos para la Tierra, ¿no? De producirse el impacto, los científicos tendrían la ocasión de estudiar la formación de un cráter en la superficie marciana, lo que ofrecería valiosos datos sobre el planeta vecino. Menos mal que va a caer allí. La suerte que tenemos le va a dar a un rover seguro. A uno de los rovers le cae seguro. A lo mejor le da alguna de esas que está perdida y la sanda. O a la europea, aquella, y la vuelve otra vez efectiva. Nunca se sabe. El cuerpo es de unos 50 metros de diámetro. Un rango similar al bólido que en 1908 causó un devastador impacto en Tunguska, en Siberia. Allí se va a encontrar con pocos árboles, desde luego. Exacto. Dice, como la atmósfera marciana es muy débil, no lo hará estallar, con lo cual el objeto chocará con la superficie y abriría un cráter de un kilómetro de diámetro. De todos modos, tiene un impacto de tipo mecánico bastante considerable en el caso que... Que diese, ¿no? Y una entre 75 está bien. ¿Visible desde la Tierra? No. ¿El choque? Con nuestros telescopios no creo, ¿no? Yo creo que no hay detalle para ver un kilómetro de diámetro. Con las naves, sí. Con lo que están allí orbitando, sí. Sí, la Surveyor. Pero Marte, claro, está hablando de kilómetro. No. Bueno, pues. Puede pasar. Puede pasar como ya ha pasado últimamente, que vamos, ya llegó a pasar que un meteorito impacta sobre Marte y los guijarros, digamos, los vuelvan a salir despedidos. Por eso nos encontramos nosotros un meteorito de Marte, porque fue un asteroide que fue contra Marte y los restos nos vinieron rebotados. Así que, bueno, si hay restos y nos traen más información. Uh-huh. Antes de ya terminar, el señor Barroso no me dice nada, ¿no? Es un invento de don Joaquín. No, déjalo para otro día. Otro día. Para otro día comentamos eso. Es que tengo un cartel en mi casa que lo pillé del centro y lo quiero traer también. Es que hoy se me ha olvidado. ¿Pero esto es verdad? Eso me lo han dado. ¿Te lo han dado hoy? No, allá hace tiempo, por la calle. Toma. Vale, y bueno, ya hablaremos de eso otro día. Pues como nos vamos a ir, yo quiero leer una cosa como fin de año, sí, que son, os pido un poquito de silencio, porque cuando yo hablo se queda el micro abierto. No, tengo que pedir silencio a los tres y a uno más. No, ese va a saltar. Lo digo porque se os queda el micrófono abierto, ¿vale? Y creo yo que es una buena despedida de año, ¿no? Con las palabras de nuestro admirado Carl Sagan. Hablando del laboratorio famoso que usted ha dicho, donde trabajaba Carl Sagan, del Procusion. Uh-huh. Ahí trabajaba. En Tucson, Arizona. Cuando el Voyager 2 dejó Neptuno y se dispuso a salir del sistema solar, giró para tomar una última foto de la Tierra, la cual apareció a 4.500 millones de kilómetros como un punto pálido azul. Carl Sagan reflexiona al respecto. Tuvimos éxito en tomar esta fotografía y al verla ves un punto. Eso es aquí, eso es casa, eso es nosotros. Sobre él, todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar, cada ser humano que existió, vivió sus vidas, la suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador, en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz de sol. La Tierra es muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina, lo frecuente de sus incomprensiones, los ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio, nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica, en nuestra oscuridad, en toda esta vastedad. No hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar, visitar, sí, colonizar, aún no. Nos guste o no, en ese momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Por si alguien no lo sabía, por eso nuestro programa se llama así, Punto Azul. Supongo que lo habéis leído esto en alguna otra ocasión, ¿no? Ya nos vamos hasta el año que viene, aunque para los astrónomos esto no deja de ser algo muy subjetivo. Es cierto. ¿Eh? Ponemos una barrera ahí los humanos, pero en realidad no se nota, ¿no? Pero me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre esto de Carl Sagan. Sí. El punto azul, ¿no? Humildad y construcción de la conciencia, ¿no? Y del espíritu de las personas, ¿no? ¿Qué visión tienen? La una visión que iba más allá, ¿no? De la puramente científica, ¿no? O sea, él nos transmite conceptos y sensaciones que no lo hace cualquier. De hecho, su vida misma fue eso. O sea, aparte dejó de ser y hizo dejación de grandes posiciones y estamentos científicos para dedicarse a lo que más le gustaba, que era a divulgar la ciencia y la astronomía. Hay una frase que dice, bueno, no tiene desperdicio lo que dice, nada, ¿eh? Pero hay una cosa que dice que la astronomía imprime carácter. Y es verdad, ¿no? Lo forja el carácter. Forja el carácter. El buen carácter. Exacto, no hay astrónomos malos, ¿no? No. Bueno, sí, alguno habrá, ¿no? Bueno. No, pero cuando tú te asomas a la astronomía con la visión de Sagan... Me extraña a mí que haya un mal agente que puede por aquí. Pues eso es lo que nosotros hemos intentado este año. Bueno, desde el siglo pasado, desde el 99, intentar llevar la astronomía a todos los que nos escuchan a través de Frontera Radio, a través de la radio aquí, a través de internet, en otros muchísimos sitios que ni sabemos de este pequeño punto azul, y que si conseguimos que la astronomía vaya haciendo carácter en otras personas y les vaya gustando, pues es la misión nuestra, ¿no? Ser el pequeño grano de arena que nos congratula al final, ¿no? Pues a ustedes, a Joaquín, a Lito, a don Antonio, a los que no están, a José Luis, a Pablo, a Solís Parra, a los que vienen esporádicamente, a Marcos, que no viene porque no puede, a todos los que hacéis un punto azul, os doy las gracias, no porque no falláis, a no ser que se nos rompa una tubería como la semana pasada, o algún imponderable de la vida real, como diría Marvin Harris, el antropólogo este, a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a ella, porque si no nos escucharan, nosotros aquí no tendríamos nada que hacer. Pues gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y el año que viene, pues lo que se dice. Seguiremos salud. Aquí. Mucha salud, salud, salud, salud, salud. Y muchos cometas, muchos cielos claros. De día que llueva, de noche que esté el cielo despejadito. muchos eclipses totales en Jerez. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Un buen cometa. Un cometa grande. Que todo, empiece la construcción del planetario. Que empiece la construcción del planetario. también que los supermercados compitan entre ellos poniendo telescopios cada vez más baratos. De todo, ¿no? Y sobre todo, salud, que sin salud aquí no. Entonces no. Y muchas gracias a todos. Y gracias. Y felicidades. Felicidades a todos. Feliz año.